¿Cuánto hace que no escuchás un buen rock and roll? ¿Cuánto hace que no escuchás aquella vieja canción? ¿Cuánto hace que no te emocionás con ese solo de viola? El tiempo pasa, pero la música queda. Radio Caos, Rock y Blues. Todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Hola, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Caos, programa número 136. Creo que la vez pasada dije lo mismo, 136 estaba mal. Ahora sí es el verdadero 136. ¿No tenés auriculares? ¿Qué pasa? No importa, me las banco. ¿En serio? Sí, ¿no tenés? Me las banco igual. Bueno, acá el que está al lado mío es, como siempre, el señor Sergio Hermenegildo Zucal. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo y la lindo? Verdad, podría decir que mejor, pero bueno. No hace falta que blanquee nada, porque bien. La gente no lo estuvo viendo estos últimos 10 minutos de desesperación que le agarró. La gente no lo vio y no hace falta que lo blanquee. Voy a agradecer personalmente a nuestro querido operador, Javier Mostaza Merlo. Aplauso. Uno solo. Porque bueno, hizo todo lo posible. Porque me olvidé la música y bueno, en 2 minutos. Y se olvidó. Hizo un listado. Bueno, gracias. Estaba medio dormido, pobre, cuando llegué y ahora lo desperté del todo, pobre. Está bien, igualmente lo perdonamos. ¿A quién? ¿A Javier? No, a Javier siempre. Javier viene con changüí acá porque él sabe que esto es un caos. Ha sumado tantos bonos gratis ha sumado Javier con nosotros que ella. No, mi querido amigo Gervasio Antonio. No dijo ni dónde estábamos, no dijo ni qué programa es este, no dijo no? nada. Dije, sí, dijo, que, nada dije que era dijo. Radio Caos y no dije dónde estábamos porque ya sabe la gente que estamos en FM Radio Raíces 91.7 MHz todos los miércoles a las 21 horas hasta las 22.30, 31, 32. Depende de la duración de los temas que pongamos. Sí. Pero bueno, bien. Y podemos decir, no sé, ¿dónde estamos? ¿En Viedma? Estamos transmitiendo en Viedma directamente, en vivo, aunque usted no lo crea, estamos transmitiendo en vivo desde Viedma. capital de la República de Río Negro y aledaños. Bien, perfecto. Teléfono, vamos rápidamente, los teléfonos 421-754. 1560-3615 para mandar mensajitos, saludos o también aceptamos Mercado Pago. Bien. ¿Por qué no? Bien. ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? Vio qué novedoso que estoy, no, qué moderno que estoy. Bien. Hoy utilicé Mercado Pago y me sentía hecho un péndex. Bueno, no tiremos propaganda que no nos pagan. Chivos que no nos van a pagar. No, porque nunca. Para mí fue todo un avance tecnológico impresionante. Bien, bien, bien. Me alegro mucho. También paga YPF con sí, la aplicación. La aplicación. Me bajo, voy canchero dando la vuelta por atrás del auto, ¿no? Sí. Tarjeta no. Voy a usar la aplicación y me quedo ahí mirando. Increíble. El tipo te dice, ¿en serio? ¿No? ¿En serio, señor? ¿En serio, señor? ¿Sabe usarla? Vos viste el contrasentido, porque está prohibido usar el móvil, el celular. ¿Desde cuándo nos permitieron usar los celulares en la estación? Es lo mismo que ahora vayas al banco y te digan, saque su celular y... No, se está prohibido, hombre. No lo... Antes prácticamente sonaban las alarmas. Vos sacabas el celular en el banco, en la estación de servicio, sonaban las alarmas. Venía SWAT. Aparecía SWAT. Todo cambia. Hay que estar atento a estos cambios porque si no te pasan por encima. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a la consigna. A donde quiera, me voy a donde quiera. Vamos a la música de hoy. Ah, a la música. La idea de hoy es que no hay consigna, no hay temática. Apa. Es un. Vamos a hacer un popurrí, como puse en la página. Que sea lo que Dios quiera, digamos. Que sea lo que Dios quiera. La idea es traer música gusta, que me se gusta, nos me viene gusta, en gana. Me gusta. Justamente para evitar esto de. Siempre hacer lo mismo, una temática. Pero había una pequeña consigna. Sí. Había. Sí. Es una cosa de, vamos a traer algo nuevo, algo novedoso que no conozcamos. Claro. Algo o que nuevo. El otro no conozca. Que el otro no conozca, que vos hayas escuchado en algún lado, que tú hayas recomendado a algún amigo. Digo, mirá este grupejo novedoso que está dando vuelta, que está pegándola. Y la idea es sorprender a nuestra querida y multitudinaria audiencia, y sorprendernos entre nosotros también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y con qué me vas a sorprender? Arrancamos para poner un poquito de música en este momento tan delicado. Efervescente. Es efervescencia. Es efervescente. Te voy a sorprender con un grupo, si mal no recuerdo, es de La Plata. Creo, estoy capaz que estoy diciendo pavadas, pero creo que es de La Plata, que se llama Él mató a un policía motorizado. Así se llama el grupo, no la canción, ¿eh? Y un muy lindo tema, que se llama El Tesoro. Vamos. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Pensás que fiel. caso has preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Radio Caos. Qué lindo riff. Vas a acordar a un tema de una banda que toca, que hacen solo con una sierra, motosierra. Bueno, él mató a un policía motorizado. ¿Qué es eso? ¿Qué te pareció? Me encanta, me encanta. Lindo, lindo, lindo, lindo tema. Muy, muy buena onda. Un grupo de La Plata, como decíamos, fundado ya por el 2003, 2005, por esa época, que tiene varios LPs de larga duración editados y que ellos mismos se cargan. Hay dos o tres que son compañeros del secundario, como suele ocurrir siempre, que armaron el grupo, fueron armando otras cosas hasta que se conformó este grupo. ¿Y por qué el nombre? Querían llamar la atención de alguna forma. ¿Y por qué eligieron esto de él mató a un policía motorizado? Decime, ¿por qué? Porque el cantante se llama Santiago Motorizado. No puede llamarse motorizado. Santiago Motorizado. Motorizado. Entonces, le pusieron él mató a un policía motorizado. Mirá, muy bueno, muy bueno. Sí, yo lo conocía. Sí, este tema no lo conocía. No soy seguidor de la banda, pero sí, Santiago Motorizado, incluso, bueno, está en el under, digamos, comenzó en el under, y tienen una gran afluencia de público. Sí. No muchos son recontra super famosos, pero son muchos seguidores, sí, sobre todo en su zona. Y a mí me gustó la onda del tema. Es un tema con mucha onda, ¿no? Muy lindo, muy lindo tema. Me encantó. Bueno, yo voy a cambiar totalmente porque le robamos el título a un programa de radio que llama Mirá lo que te traje. Ajá. Eso no lo explicamos. Ajá. Que lo realiza Bobby Flores y Etitor, Etor Larrea. Ajá, mirá. Que también ellos lo que hacen es llevar música tratando de sorprender al otro, por lo menos algo diferente, con una explicación, con una historia del tema. Bueno, nosotros no vamos a hacer todo eso, pero la idea es hacer algo parecido, robarle la idea, se la robamos. Y yo traje una banda de Austria. Austríaco. Austríaco, los muchachos. Una banda de space rock. Epa. Es una mezcolanza rara. Se llama Mother's Cake, la torta de mamá. Epa. ¿Se llama el grupo o la...? El grupo la se llama La torta de mamá. Mother's Cake. Bien, bien, me gustó. Es una banda de allá, de la región de los tiroleses. Sí, sí. Está también, estos muchachos se conocieron en el año 2008, noviembre del 2008, mirá, van a cumplir años de haberse conocido. El guitarrista y vocalista Yves Kismer, el bajista Benedict Trankwalder y el baterista Jan Kubels se conocieron ahí en una jam session, pegaron muy buena onda y dijeron, che, armemos la banda. Y le pusieron Mother's Cake. Es un rejunte entre lo que te puede decir Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Mars Volta, algo psicodélico, algo de hard rock. La verdad que yo cuando escuché este disco, que es el último, del cual iba a poner un tema, se llama Cyberfunk. Ajá. También hacían algo de funk, justamente. Quedé tan prendido que lo escuchaba todo el tiempo, incluso en un grupo de música que yo te he comentado, de incultos, que les saludo a los muchachos que están escuchando. Lo llevé, bueno, gracias a otro amigo, Gabriel Ferretti, que él había hecho un listado. Me quedó en la memoria y llevé ese disco y la verdad que fue un éxito rotundo. Así que vamos a escuchar de... Vamos a escuchar a la torta de mamá. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? Soy tu presidente. I'm your president. Epa. Escuchalo bien, ¿eh? Epa. Albert. Es algo muy raro. Escuchalo. Dale, vamos. Bien, escuchamos entonces a los Mother's Cake, una banda, decíamos, austríaca, de rock psicodélico espacial, una mezcolanza terrible. Han sido galardonados allá en Austria, ganaron varios eventos o conciertos, digamos, de los Skinheads. Y bueno, por ejemplo, han sido teneros de Iggy Pop, de Living Color, de Tito and Tarantula, y Tarantula, que es una banda muy divertida de rock así medio chicano. Así que, bueno, también de la Velvet Revolver. A mí me encantó el primer disco del año 2012. Han sacado ya en estudio 4 discos y 2 en vivo. Y la verdad que es algo para experimentar porque es muy loca la música que tocan. Sí, sí, yo diría, es punk. Es un punk, sí, es un new punk, sí, ¿no? Sí, en realidad sí. Yo creo que a lo que más podría llegar a asimilar... Es un funk rockeado, es raro, es algo muy raro. Sí, sí. Te digo que la onda del funk actual está pero recontra vigente. Y hay bandas espectaculares de funk. Podemos hacer un día algo de... Porque son en realidad bandas de funk psicodélico. Hay una onda tremenda de ese estilo musical. Con bandas que, incluso traje otra, que vamos a escuchar algo más adelante, pero da para hacer un programa de eso, ¿eh? Un programa, ¿te parece un programa entero? Sí, solo, yo solo. ¿Te parece? Está bien, tenés razón. Vale. Es necesario. Me emocioné. ¿Qué sé yo? Una la aguantamos. Dos, sí. Y pasa. Tres, ya me estoy poniendo la cabeza dentro del horno. Te voy a hacer un... y prendo el gas. Te voy a hacer una playlist a ver qué te parece. Dale. Ok. Bueno, ¿con qué seguimos? Okay, ¿qué me trajiste? ¡Volvemos a Argentina! Volvemos a Argentina porque la onda... Yo pensé que venía más hacia grupejos argentinascos. Entonces, yo me quedé acá por la zona. Si bien hice una breve excursión, fue una visita muy, muy cortita. ¿Estás escuchando rock nacional? Bien. Sí, no tanto rock. Aunque podríamos decir que el rock es tan amplio, pero tan amplio que abarca desde el funk que es espacial que pone vos al pop. Los Auténticos Decadentes, ¿es rock? No. ¿Bersuit Vergarabat? No. Para mí sí. Bueno, por eso te digo, si vos me decís es rock, no es rock. Ahora, el rock podría tener dos acepciones la palabra rock. La acepción amplia que es, muchachos, metemos todo adentro y que salga lo que Dios quiera, y... el rock en serio. El rock para mí engloba un montón de estilos musicales. Phil Collins, por ejemplo. Bueno, eso es una porquería. Phil Collins es rock. ABBA. ABBA es rock. Phil Collins es pop. ABBA es rock. Pop berreta. ABBA es rock. ABBA. Escúchame, si esto que acabamos de escuchar es rock, loco, Beethoven es rock. Así te lo digo. ABBA es el símil Ray Conniff al jazz. Así nomás te lo digo. ¿El qué, perdón? Ray Conniff. Sí, maestro de los maestros. Al rock es maestro igual de que... Lo maestro. ¿Te gusta Ray Conniff? Sí, maestro de los maestros. Con ese flequillito. No, era extraordinario. Qué decadente. Un flequillito parecido a Carlito Balá. Aparte tenía 88 años y seguía con flequillo, Ray Conniff. ¿Seguirá vivo? ¿Qué sé yo? Habría que googlearlo. Bueno, volvemos al programa porque estamos un ¿qué poco... ¿Qué me trajiste? ¿Sabe qué te traje? Esto me lo hicieron escuchar mis hijas. A ver. Mis hijas. Es un grupo que en realidad no es un grupo. ¿Cómo no es un grupo? Es Mateo Sujatovich. Mateo Sujatovich es el artista. Sí, es el músico. Nombre. Es un músico, un artista. Un músico muy completo. Sí. Pero muy completo. Sí. Toca lo que le tirés, lo agarra y hace sonidos el tipo. Eso que me está mostrando, no. Todo lo demás, sí. Eso que me está mostrando, no. Lo aclaro por las dudas. Pero, en definitiva, lo que te voy a decir, es un artista, no, fuera de joda, porque capaz que nos está escuchando alguien joven y te va a tirar, te va a querer acogotar a vos. A mí no, porque yo soy muy joven también. Dale, tirame. Pero en definitiva, ¿sabes qué? Armó como un proyecto musical que se llama Conociendo Rusia. Ajá. Yo pensé que era un grupo. Claro. No, es él. Es un proyecto. Que armó un proyecto paralelo a lo suyo, que se llama Conociendo Rusia, y editó un par de discos con ese nombre, Conociendo Rusia, como si fuera un grupo, pero es el solo. Está bien. Es el solo, y toca todo lo que está ahí, toca él. O sea que es un grupo de él solo. ¿Cómo se llamaba eso que salían por la calle, de verdad, que tocaban la guitarra, la armónica? El hombre orquesta. Un hombre orquesta compone todo así. Como Paul McCartney. Pero vos fíjate que el tipo se ve que malo no es, porque ha tenido nominaciones al Grammy, a los premios Gardel, Grammy Latino. Sí, sí, sí. ¿Al Grammy también? Y es un pibe, es un nene. ¿Qué tiene? 51. Bueno, es un nene. Pero bueno, vamos a escuchar de Conociendo Rusia, Loco en el Desierto. A ver si te gusta. A ver. Nena, La catrera. Pasamos del muchacho de Leo. Mateo Sujatovic, hijo. Estábamos hablando recién de Leo Sujatovic, el tecladista de Spinetta. Uh-huh. Nieto, no es joda lo que voy a decir, nieto de la profesora de piano de Charly García. Para no saber tocar música. Claro. Imagínate el pibe. Me iba a salir contador. No. Abogado. Y decíamos recién que ganó un premio Gardel en el año 2019 por Conociendo Rusia, sí. A mejor álbum de pop alternativo. Y después tiene nominaciones a 20 premios más, incluidos Grammy Latinos, mejor álbum de rock latino. De rock latino, de pop rock y grupo Revelación. Bueno, un pibe que en la mamadera iba recibiendo cultura do, musical. Y sostenido, fa. Exacto. Seguramente que va a ser un pequeño genio. Vos decís que es muy joven, no sabemos cuándo tiene. No sé, estaba buscando, pero no me aparece cuándo nació. Pero vos pensá que el primer disco de él lo edita en el año 2018. El sí. primer disco de él. O sea que, que es Conociendo Rusia, en el 2018. O sea que nuevito es esto. Mirá. Bien, buenísimo. Bien, yo. Lindo tema, me gustó. Sí, moderno, toda su onda es así. Toda su onda es así. A mí me una onda muy tranqui, pero este. Y lo interesante del flaco que hace todo, ¿viste? Es un multiorquesta el tío. Bien. Bueno, yo te traje a la banda Simil Pink Floyd. Epa. De Holanda. ¿Vos querés escuchar? Nos Pink fuimos Floyd? A los Países Bajos. Claro, vos querés escuchar. Pink Floyd holandés. Pero perdón, este, ¿qué es una banda tributo a Pink Floyd? No. ¿O hace lo hacen la suya? Se llama 35007. 35007. O 35007, ponele. Sí. Pero bueno, como no tiene punto, es 35007 se llama la banda. Sí. Es una banda, como te decía, me hace recordar mucho a Pink Floyd. Es un poquito más tirando al hard rock. Pero ajá. Tiene una onda también psicodélica, una onda así hard rock, stoner rock, y realmente muy interesante. Estos muchachos son de los años 80, no es reciente, pero la encontré hace poquito, buceando ahí por las plataformas de streaming, y quedé impactado. Vamos a escuchar, si querés después te digo quiénes conforman la banda, pero vamos, dale, a escuchar el tema que es uno de los más escuchados, que se llama Evaporate, del disco Liquid. Dale, vamos a escuchar a los Pink Floyd neerlandeses. Radio Caos, rock y blues. A 35007, esta banda holandesa de rock progresivo, psicodélico, para mí son los Pink Floyd, sin, por supuesto, la guitarra de Gilmour, pero muy tirando para esa onda. Bueno, sacaron 4 discos, el que escuchamos era Liquid del 2002, sacaron el 94, el primero, Especially for You, 35007, el 97, y el último, el 2005, Fase 5. Lamentablemente, en el 2012 fallece de neumonía uno de los principales miembros, Mark Sponsele, y bueno, a partir de ahí se separaron. Pero, me gustó lo que escuché, ¿eh? Bueno, me gustó, vamos progresando en comparación con el primero que me trajo, esos funky espaciales. ¿Te va a gustar los funky espaciales? Lo no próximo te va a gustar más. Vamos a ver, me gustó, sí, un rock más clásico, nos vamos hacia el rock progresivo, un rock orquestal con música muy psicodélica. ¿A vos te va a gustar? Porque si te gusta Pink Floyd y te gusta Yes, sí, toda esa onda, no. Sí, es muy instrumental, ¿no? Bueno, sí. Pero una onda así bien volado, progresivo, está bueno. Bien. Así que sí, estamos mejorando, estamos apuntando cada vez más arriba, bien, me gusta. ¿Qué más trajiste? Me gusta el programa. Y ahora vamos a ponerle una pausa a los grupos argentinos y nos vamos a ir hacia el gran país del norte. Ajá. Y no estoy hablando de Bolivia, más al norte todavía. No estoy hablando de Colombia. Tampoco, más al norte. México. Tampoco, un poquito más. Estados Unidos, bien. Sí, llegamos, nos vamos hacia la costa del Pacífico, a Los Ángeles, California. Y no vamos a estar con los Doors ni con los Beach Boys. Bien. Con otro pibe que nace en 1986, o sea, bastante pendex. Sí, muy pendex. 1986, y allá por el año 2012 saca su primer disco. Y el muchacho este se ¿es norteamericano? ¿Eh? ¿Es norteamericano? Es norteamericano, nació en Los Ángeles. Se llama Nick Waterhouse. Ajá. Casa de agua, vendría a ser la traducción, pero ese es el nombre verdadero de él, no es un nombre artístico. Pero con muchas influencias en los grupos clásicos del rock, del rock, de los orígenes del rock, como los Animals, Chuck los Berry. Who, Chuck, no tanto Chuck Berry. Más las bandas. Más hacia las bandas del beat, el rock beat. Ajá. De los Animals, de los Who, de los Beatles en su primera época, los Birds. Muchas influencias por ese lado. Y ahora vas a escuchar el tema más conocido que ha publicado hasta la fecha, que se llama, es una canción que me la ha dedicado a mí. Así ¿sí? te lo digo, sí. ¿Por qué? Porque se llama Canción para los Ganadores. Ah, bien. Song for Winners. Y vamos a escuchar a Nick Waterhouse y su Canción para los Ganadores. Vamos. Dance. de un sueño profundo. Despertaste hoy. Muy bien. Escuchábamos entonces a Nick Waterhouse con una onda muy años 60, ¿no? Una onda muy de Animals, decíamos, de ese rock psicodélico de los 60, una mezcla de los Doors, las primeras épocas de The Who. Todos los grupos que él dice que son sus inspiradores, ¿no? Y una canción muy... A mí, una canción que me gustó mucho, que se llama Song for Winners. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Lindo, lindo. Me hace acordar de las películas de Tarantino. Sí, obvio. Bailando a John Travolta, ¿no? Sí, sí. En ese ritmo... Pulp Fiction. Claro, en Pulp Fiction. Sí, buena canción. Me imagino bien. Con una Rickenbacker y una de esas guitarras. Bueno, ahí está la foto, no la puedo, no tanta de las grandes, pero creo que es una Gibson. Después mirar vos que entendés más de eso. Ahí está la foto de Waterhouse tocando, porque él es guitarrista y cantante, ¿no? Bien. Creo que es una Gibson, no de las viejas, pero... Puede ser una Rickenbacker, sí, una de esas grandotas tipo Yacera. No, de las que tocaba Chuck Berry, sí. Esa, no. Esta es un poquito más moderna. Pero bueno, bien, lindo. Venimos bien. Bueno, yo traje, siguiendo con el funk, esto es algo más divertido. A ver. Pasamos del rock progresivo y psicodélico a algo más divertido como es el funk. Una banda que es un colectivo realmente, un colectivo porque una cantidad de miembros impresionante. Que se aglutinaron alrededor del bajista Stefan Rettenbaker y lo que hicieron fue crear una banda en Londres que se llama la Rettenbaker's Funkestra. Una onda Madness, ¿te acordás del grupo Madness? Que era también una banda de locos que se juntaban a hacer música. Estos no son locos, sino que son muy buenos instrumentistas, de lo mejor que hay en Londres, que hacen un jazz funk. Epa. Pero muy, muy divertido, ¿eh? Bueno, ya me está gustando con lo que decís. Mirá, yo lo que creo que digo. Esto te va a gustar más que lo anterior. Me estoy yendo de menor a mayor, ¿eh? Bien. Vamos a escuchar del disco Monster Funk, el tema más conocido en las plataformas y que, bueno, la gente ha clicado más en las plataformas de streaming, no voy a decir cuál es, que se llama Functionality. Ajá, pero repetí, por favor, el nombre de la banda. En la banda se llama Rettenbaker's Funkestra. ¿Cómo? Rettenbaker. Ah, es el apellido del bajista. Rettenbaker, Funkestra. Funkestra. Funk. Es funk, la orquesta de funk. Exacto. Vos que no entendés inglés, yo te digo. Bien, lo tuyo. Funkestra. Funkestra es un juego de palabras. Claro, sé que no te iba a dar cuenta. Bueno, vamos a la canción, por favor. Dale. Gracias. We'll be right back. bien, esta era la Return Bakers Funkestra o Funkestra. Sí, bien funky, ¿no? Bien, bien funky. Y el bajo ese extraordinario. Bueno, ese es justamente el dueño de la banda, Stefan Rudenbaker. Stefan Rettenbaker. Rettenbaker. Parece que tuviera un apellido de instrumento de música. Exacto. La guitarra. Studebaker. Studebaker, ¿te acuerdas? Como el. Tal cual. Así que, bueno, estos muchachos desde el 2008 que están dando vuelta. Este tema, como decíamos, Functionality, es del disco, yo me equivoqué, Dr. Hypenstein. Tiene un disco que está muy bueno, se llama Crónicas del Concubinato. Habría que ver de qué se trata. Pero bueno, toda una onda jazz funk muy, muy de este tipo, muy, muy divertida. Y bueno, la verdad que se los recomiendo. Sí, el funk es una música alegre de por sí. ¿No? Es imposible escuchar una buena canción de funk sin empezar a moverse, sí. ¿No? Es como el rey, no lo puedes escuchar sentado. Bueno, vos generalmente te fumás un cigarrito. Yo no fumo nada. Cuando escuchás reggae te he visto tirado en un sillón aspirando. Pero bueno, es otro tema, no lo vamos a usar. Bueno, ¿qué me trajiste? Dale. Vamos con la música. Pará, no te vuelvas loco. Quiero escuchar música. ¿Querés escuchar música? Bueno, no me hago responsable de lo que sigue. Bueno. No me hago responsable. Estaba buscando y digo, necesito algo nuevo. Muy nuevo. Muy, muy, muy nuevo. ¿Y era necesario? Y encontré a un muchacho, argentino, volvemos a Argentina. Sí. A un muchacho que es lo más parecido a Peter Capusotto y sus videos que he visto en la red. Perdimos la serie. Y si ves la foto me vas a dar la razón. Se llama Willy Fishman. Willy Fishman. Willy Fishman. El hombre que pesca. Sí, el pescador. El muchacho es músico y artista visual. ¿Qué hace? Sí, no le gusta laburar. Para decírtelo, no le gusta laburar y se las rebusca como puede, hace lo que puede. Es un artista, ¿no? Es un artista. Nos van a matar. Es un chorro. El oro. ¿Y por qué trajiste este disco? A ver. Porque es algo nuevo. Vos dijiste, asombrame. Y con Willy Fishman voy a asombrarte. Y vamos a escuchar de Willy Fishman su archiconocido hit. Archiconocido hit. Que se llama. Dale rosca al tocadisco. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se llama el disco este? ¿Cómo? Guachi Guau. Guachi Guau. ¿Y cómo se llama? Pará que te digo. ¿Sabes cómo se llama la productora donde lo grabaron? No es joda, te juro. Tico que no Carabajal. No. Uy, uy, uy. No. El pajarito uy, uy, ese. ¿Te acordás? Sí. Que cuando carreteaba. Sí, sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, cuando iba a aterrizar. Claro, tiene una bola muy grande. Entonces, sí. Claro. Pero bueno, también. Vamos a escuchar entonces a Willy Fishman. A Willy Fishman. Y dale rosca al tocadisco. Vamos. Dale rosca al tocadisco, negro. We'll be right back. Bueno, la verdad no sé qué decirte. Esto es, la verdad, algo increíble. Es, increíble argentino, es argentino como el dulce de leche. Dios. Es Willy Fishman. Es un desastre. Y su disco Wachi Wow. Yo pensé que empezaba algo así al estilo Village People, pero después no del sé para esto es el Village People del subdesarrollo. No, Village People, pobretón. Los Village People pobretón. Eran buenos músicos. Por bueno, eso músicos, te digo. No, cantaban. Pero este es, un Village, este es un Village People pobretón. Mierda. Pero es, ves las fotos, te cagás de risa. Ves la tapa del disco y es Peter Capusotto. No. Este, nuestro amigo Willy Fishman, que editó ahora, este del 2001, este disco. ¿Cómo 2001? Del 2021, Wachi Wow, recién se ha caído todo el horno. Está. Dios querido. Nuevito, nuevito, esta es la nueva música argentina. No era necesario. Bien, vamos, vamos, vamos, anímese, anímese a probar nuevos sabores. Bueno, vamos a seguir entonces con la grilla. ¿Cómo que no? ¿Cómo bueno, que no? Yo te traje rock psicodélico. Sí. Rock progresivo. Sí. Te traje funk. Sí. Me trajiste ahora, al Space, el punk espacial. Bueno. Y ahora te traigo una banda. Vamos a escucharla. A ver, a ver si te das cuenta qué es. Vamos a escucharla. Dale. to be with me. Bien, escuchamos, vos la sacaste, vos la tenías. Yo pensé que no la conocías. Yo cuando escuché este tema, digo, esto es Zeppelin. Zeppelin. Pero no. Lo que pasa es que no es nuevo. No, porque viste que ahora hay una banda, Van Fleet, Eddie Van Fleet o algo por el estilo, que son unos pibes que Greta suenan, Van Fleet. Greta Van Fleet, que son unos pibes que suenan muy Zeppelin, sí. Pero es una música moderna, digamos. Sí. Estos vagos son de hace de 30 años, por eso. Sí, se formó en el año 87, la formó el cantante Lenny Wolf, que es en Hamburgo, con músicos de diferentes lugares, de Estados Unidos también, y bueno, el guitarrista Ray Steyer de Dinamarca. Bueno, y tenían una impronta muy Led Zeppelin. En su momento se los criticó mucho diciendo que eran Zeppelin. Eran Zeppelin. Era una copia de Zeppelin. Ese tema puede pasar por cualquier tema de Zeppelin. Sí, en realidad la voz es muy parecida a Robert Plant. Por ahí la música es una música. Bueno, en realidad este es un lento, ¿no? Es un lento que puede pasar como cualquier de los lentos de Zeppelin. Sí, tal cual. Aparte la guitarra, la forma de tocar la guitarra es el estilo de canto de él también es una copia de. No, él canta igual. Bueno, y el guitarrista en el solo de guitarra, ese solo es una copia de. En su momento fueron muy criticados por eso. Claro. Pero no sé si seguirán, si no seguirán, si habrán hecho más. Ellos empezaron en el año 88, sacaron muchos discos, varios discos. El último es el año 2013, Outlier, y de ahí en más no se supo nada. 2013, vez que se juntaron. Creo que a partir de ahí fue que se avivaron. Y los metieron en cana todos los ladrones. Sí, chorro. Varios miembros de la banda después formaron parte de otras bandas, como por ejemplo The Warrant. Una banda de glam metal, podríamos decir, de Estados Unidos. También muy linda, que nunca ha venido. Vamos a hacer un especial de glam metal. ¿Cómo que no? ¿Eh? Hay varios. ¿Con qué seguimos? Yo ya estoy cerrando mi participación, mi oportuna participación. No sé si es oportuno el cierre. O es oportuna la participación, pero me gustó la palabra oportuna y la utilizo. Bueno. Si después me sirve. Espero que sea oportuna oportuno el tema. No creo que satisfaga sus expectativas. Debo reconocer, mi estimado Gervasio Antonio, que en este programa me ha pasado el trapo. Debo reconocer cada que uno este programa trajo lo que quería. Sí, era una competencia. El asunto era algo nuevo y que no lo hayamos escuchado y hemos cumplido, creo. Bueno, a medias tintas, porque tema. No, estamos hablando de. No es algo que yo escuche. Cuando vos me dijiste, ¿qué es esto? Yo dije, empezó a sonar y dije, esto es Zeppelin, pero no es Zeppelin, entonces tienen que ser los ladrones de esto. Y hago la diferencia. Los pibes de esto de Greta Van Fleet hacen su música. Lo que pasa es que tienen onda a Zeppelin. Sí, es cierto. ¿No? No, pero también. Esto es todo material. O sea, a ver cómo podemos afanarle algo a Zeppelin. Podemos hacer un programa de bandas que se parecen a otras bandas. Hay varias. Sí, podríamos. Muchas. Podríamos, bueno, sin ser plagio, porque no es plagio, obviamente, porque son temas, pero que los que imitan suenan tanto, parecido suenan a... tanto que. Y en este caso, sí, obviamente. Los primeros tres acordes dije, esto es Zeppelin, después me di cuenta que no era Zeppelin, entonces deben ser los imitadores de Zeppelin. Que no me acordaba tampoco cómo se llamaba. Pero no, hemos cumplido. Y yo dije ¿con que qué estoy vas a cerrar? Cerrando, estoy cerrando con otro grupo. Argentino, nuevo. Sí. Nuevito. Estamos hablando de año 2020, 2021. Me sorprende la novedad en su escucha. Sí, estuve investigando. Sí. Le pegué fuerte con Willy Fishman. y con estos chicos. Estos chicos, lo voy a sorprender. Esto es el nuevo pop argentino, así, ¿sí?, se lo digo. ¿En serio? Este es el nuevo pop argentino y está sonando bastante fuerte. Está sonando, ya han aparecido notas en diferentes diarios de tira nacional, no vamos a dar los nombres. Pero se están haciendo conocidos. Bien. En Ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Cuántos discos tienen? Uno. Uno solo, bien. Uno solo, son pibes muy jovencitos, debe estar rondando los 20 años si llegan. Bien. Y hacen un pop psicodélico, medio nuevo, medio, ajá, raro. Los flacos siempre se ufanan diciendo experimental. Bien. Esto es un pop experimental. Bien. Los chicos se llaman Fus de Ley. La banda. La banda se llama Fus de Ley, son de La Plata. Bien. Y suenan así como los vamos a escuchar. Así. Thank you. Bueno, bien, bien. La banda pop, esta, los muchachos. Platenses. Los platenses Fus de Ley, una banda muy, muy, muy joven. Son unos chicos muy, muy jóvenes. Dos chicos y una niña. Un trío que hacen este pop experimental. Ajá. Pero con algunos toquecitos interesantes, porque veíamos ahí una batería que no creo que sea de computadora. Me parece que no. Me parece que ahí deben haber contratado algún. Por ahí alguno de ellos. Algún músico. Patrista. Capaz que sí. O algún músico sesionista, porque tenía algunos cambios interesantes. Pero bien. Es lo que decíamos, un pop muy moderno que está pegando en la juventud y que lo quisimos traer acá a nuestro programa, porque en el fondo somos jóvenes nosotros también. En el alma, ahí en el fondo. En el fondo del alma. En el fondo somos. En el fondo, sí. Bueno, yo traje algo también divertido, no sé si vamos a terminar con esto, si por ahí hacemos un poquito más, pero palomas jugando al ping-pong. Epa. Pigeons Playing Ping Pong. Una banda que comenzó en el año 2009 en la ciudad de Maryland, en Estados Unidos. Ajá. Baltimore, Maryland, ciudad de Baltimore. Es una banda también de jam funk. Los locos andan siempre haciendo festivales, tocando en vivo. Bueno, estas bandas que, como decíamos, con el tema de que no se venden discos, tienen que salir a tenés que rodar. Hacerlo por otro lado. Compuesta por Greg Ormond en voces y guitarra, Jeremy John en guitarra y también voces, Ben Carrey en bajo y voces, cantan todos. Dan Schwartz fue el fundador, el baterista se fue y fue reemplazado por Alex Petropoulos. Vamos a escuchar, tienen varios discos en su haber, desde el año 2010, el último fue del año 2020 y justamente del año 2020, que se llama el disco Presto, vamos a escuchar a King Kong, el tema King Kong. King Kong, como el gorila, como el gorilón. A ver. King Kong with a funky monkey. King Kong with a pair of forceps. I said, now baby, how you doing? With an ass like that, you could probably live in city in ruins. How'd you get so crazy? Really got my. Love of me to overflow with. funky monkey. Hip ho, gotta keep it funky. Ding dong, who's at your doorstep? Kick home with a pair of forceps. Bueno, palomas jugando al ping pong, pigeons playing ping pong, el tema, decíamos, King Kong, del disco Presto, una banda de funk rock realmente muy divertida, muy linda, se las recomiendo. Estoy mucho con el funk. Sí, estás demasiado funk. Me estás gustando lo que acaba de poner nuestro amigo Javier. Esta nueva versión de Todos Quieren Dominar el Mundo, ¿te acordás? De Tears for Fears. Año 85, 84... Un lindo tema y me gusta la versión esta. Bueno, y me decías, estos pichones que juegan al ping-pong, ¿de dónde son? Estos son de Baltimore, de Maryland, de Estados Unidos. Y bueno, se reunieron también, como decís vos, se juntaron y armaron esta banda de funk y arman festivales. Generalmente estos músicos son músicos en serio. O sea, por ahí se juntan a joder y a boludear, pero son músicos que saben música, porque estábamos escuchando el bajista extraordinario, el guitarrista mejor. Por ahí había unos vientos ahí acompañando. Son muy divertidos. Yo les recomiendo que entren en la página de la banda. los discos, por ejemplo, están, por ejemplo, la cara de una paloma, toda así, medio descerebrada. Muy, muy, muy bueno. La verdad que los dibujos están muy buenos, la página está muy buena. Y bueno, van rodando por Estados Unidos con su música. Bien. Son más estas bandas, viste, de bares, de festivales que van y se juntan. Bueno, tienen varios discos en su haber. Y me encantó. Dentro de la onda esta de fan rock está bueno. Pero yo creo que es lo que te digo. Es gente que sabe de música, que pues se junta para divertirse, pero que es gente que sabe. Sí, sí. Porque con tocar eso no es fácil. Bueno, y nos vamos con el último tema. Ya nos vamos. ¿Qué tenés que hacer? Quédate acá. Sí, pero Javi, sigamos con esto, que estamos buenos. Estamos escuchando música nueva, por fin, en este programa, música nueva, loco, que es todo una historia este programa. Que nadie pone. Bueno, lo que pasa es que Javi tiene que ir a comer, tiene que sus cosas, sus responsabilidades. Pero nadie lo espera, vos te la crees, la que te cuenta, nadie lo está esperando. Él está trabajando, nosotros estamos divirtiendo, esa es la diferencia. Bueno, vamos a irnos con Los Aristócratas. Es una banda... Los Aristogatos. Sí. No, no son aristócratas, son los aristócratas. Ajá. Aristócratas. Ajá. Una banda de rock instrumental, rock progresivo. Esta banda se armó en el año 2011 con la idea de que participara el gran Greg Howe. ¿No? Perdón, ¿el quién? ¿El gran qué? Greg Howe. Greg Howe. O Howe, ¿cómo te gusta? Greg Howe, ¿cómo te gusta? Sí. ¿Por qué grande? ¿Qué es viejo? Bueno, porque el tipo es un tipo que ha tocado con Evil Mountain, con Friedman, con Paul Gilbert, con Richie Kotzen, un guitarrista increíble. Pero el tipo no captó la atención. ¿Y qué hizo? No fue. Entonces. ¿No fue a laburar? No fue a laburar. Qué mala onda, Howe. Y se reunieron Guti Cobham, Brian Beller y Marco Minerman. Guitarrista, bajista y baterista. Pensé que me estaba dando la formación del Newcastle. Y armaron Los Aristócratas. Una banda realmente muy interesante de jazz funk. Tienden para ir al lado de King Crimson, Frank Zappa, Steve Vai, algo de Satriani, hasta algo de también de Rage Against the Machine. Una mezcolanza importantísima. Una banda que para escucharla tranquilo, no es para tomarlo así a la ligera. A la chacota. A la chacota, como el muchacho este Fishman. No, esta banda realmente es muy buena, se la recomiendo. Y bueno, vamos a escuchar... Los Aristócratas. Del entonces. Primer disco, ajá. Los Aristócratas, justamente. Vamos a escuchar el tema Bad Asteroid. Yo propongo, no sé qué opina usted, sí. Caballero, que ya nos despidamos. Sí. Más que nada por el tema de cumplir. Usted sabe que tenemos que cumplir con el tema del protocolo. Bien. ¿No? Bien, nos vamos entonces. No sé qué protocolo, para alguno debe haber seguro. Que el protocolo de que se vaya temprano Javier a la casa. Ya el protocolo porque me está picando el bagre. Bueno, quiero ir a comer. Listo, nos vamos entonces. Nos vamos, dejamos como bonus track entonces a los Aristócratas. Una banda nueva de Estados Unidos, linda, buena. Una recomendación de nuestro mutuo amigo Gervasio Balati. Mutuo amigo, que eso, tienes problemas de personalidad múltiple. ¿Viste como los futbolistas que hablan en tercera persona? Maradona. Maradona dice, Maradona no fue, o Riquelme dice, Riquelme está triste. Está bien, separa, ¿verdad? Lo que es el humano de lo que es el futbolista. Claro, es la doble personalidad del Estado, ¿te acuerdas cuando los tiramos? La doble personalidad de Radio Caos. Bueno, Balati se quiere ir. Balati se quiere ir, Zucal lo quiere acompañar y nuestro mutuo amigo Javier. Está aplaudiendo atrás de la pecera. No soporta más este programa de porquería. Bueno, gracias por todo. Será hasta el miércoles que viene a las 21 horas. Exactamente. Adiós. Suerte. Suerte a todos. Suerte. Chao.